Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Amenazan a Radio Castense para que deje de estar al aire. Numerosos gestos de solidaridad de las distintas fuerzas políticas y medios de comunicación se hicieron notar luego de un supuesto procedimiento que habría realizado el Ente Nacional de Comunicaciones. En estas circunstancias se habría amenazado al medio con confiscar el equipamiento si no da de baja la emisora en forma inmediata. Dialogamos con el propietario de Radio Mix. Una agresión, esto es una agresión a los medios. Esto es una falta de respeto hacia los comercios que fueron involucrados, en el caso de mi hermano con la veterinaria, que el único que se dedica a hacer lo suyo o lo propio, de atender a la gente, de hacer otra cosa. Si ustedes entran al negocio no hay nada ahí adentro. Claro. Los invito al que quiera curiosear, puede ir. Tengo el servicio técnico atrás, obviamente, exactamente. Me dedico a arreglar computadoras, estoy con licencia comercial en el medio. Pueden fijarse que inclusive me acusan de que estoy en forma irregular. No, sí, estoy con todas las parámetros. A ver, Marcos, la veterinaria tiene su licencia comercial. También, vos tenés tu licencia comercial. Está todo habilitado, está como todo normas, como corresponde. Lo único que no hago yo, como servicio técnico, es exhibición de ventas al público, porque yo tengo un taller mecánico. Claro. Yo me dedico a reparar, soy técnico informático. Claro, con lo cual vos no necesitas habilitación comercial como para que atendas al público. La tengo. Y la tenés igualmente. La tengo igual porque a mí la municipalidad, en el momento que me contrató para arreglar máquinas, la comisión que me puso, que automáticamente conoció mi situación, dijo: Marco, tenemos que ponerte habilitación comercial. Claro. Y obviamente también sus facturaciones correspondientes, que yo ya la tenía desde antes. Claro. Yo hace muchos años ya que estoy con licencia comercial. Estoy hablando, no recuerdo, pero por decirte 10 años o 12, no recuerdo bien ya. Sino tampoco el municipio podría tomarte. O sea, acá se está poniendo hasta en duda con esto. Se da a entender de que la municipalidad está haciendo las cosas mal. Y eso es una falta de respeto al municipio, al intendente, al dueño del negocio, que en este caso soy yo. Hay un montón de cuestiones que se pusieron en juego. Claro. ¿Entendés? O sea, esto es una venganza. Esto no es una situación ilegal. Están hablando de que saco a Power de forma ilegal. Hablé con el director de Power, que es Marcelo Reynoso, que me dijo: Marcos, el día que vos quieras sacar Power, las horas que quieras y cuantas veces quieras. O sea que tenés una autorización automática de emisora pampeana para poder transmitir las señales que estás transmitiendo. Exactamente. Tengo una autorización, inclusive por el gerente director de la radio, que de emisora pampeana, que es la cooperativa. Inclusive está claro que Power y emisora pampeana están saludando, si ustedes sintonizan la radio, todos los días están saludando a Drogastés por la retransmisión. Claro, durante claro. la mañana, al mediodía con un programa agropecuario, claro. y a la tarde. El propietario Marcos Rach aclaró que iniciará acciones legales contra el denunciante, que sería propietario de otra radio local. Esto es una actitud poco profesional, poco ética para un tipo que se dedica a un medio de comunicación. Esto es una falta de respeto, es este orgullo propio de querer ser único, de un dueño, de un medio. Es egoísmo, es desagradecimiento, porque también ayudé muchísimo a ese medio que estuviera al aire durante 7 años. Y bueno, y esto llegará a otra instancia, Edgardo. O sea, sí. A mí lo único que me hizo fue, ¿sabes qué me fue a hacer con esto? Me produjo a levantar una alerta para que todo lo que tenemos, una emisoria en el estado como la mía, que es trucha, como él dice, como es periodista, dice, periodista entre comillas, tenemos que tomar cartas en el asunto y ayudarnos entre todos, pero es lo más correcto. Porque nos falta respeto a todos, no solamente a mí. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.